En esta ocasión hacemos la entrega de los insumos odontológicos. Es una segunda entrega, estimado alcalde. Queremos siempre nosotros agradecer como responsable y en nombre de todos los odontólogos el gran apoyo que nos brinda lo que es el programa Salud Oral. Todos sabemos que la odontología es muy importante, es la puerta prácticamente de la salud en general de las personas. Y queremos agradecer al municipio en general por el gran apoyo que brinda, por todo ese presupuesto que invierte en el tema de la adquisición de los diferentes insumos odontológicos. Y no solamente el hecho de dotar y hacer tratamientos, sino que el hecho de trabajar con la parte preventiva, que es la dotación de pastas y cepillos. Cada paciente que acude a la consulta por primera vez tiene, aparte de ser educado en las técnicas de cepillado, en lo que es la parte de la alimentación saludable que debe consumir, se le da su pasta y su cepillo para que pueda poner en práctica y de esta manera podamos reducir el índice de CPOD de caries que es en el municipio de Montero. Este año se ha trabajado muy arduamente en los centros de salud. Ha habido muchísima afluencia de pacientes por el Seguro Universal de Salud. Y también en los diferentes barrios y unidades educativas se ha hecho un trabajo diario, donde la unidad odontológica ha visitado prácticamente a todas las unidades educativas a realizar las atenciones, incluyendo las áreas más periféricas, como ser, por ejemplo, Cruz Soleto, como ser El Torno, como ser Villa Esterita, Villa del Carmen, esos lugares donde antes la odontología no llegaba, hoy por hoy sí llega y se hace todas las prestaciones y totalmente gratuitas.